apelación a Noalla y Celestino Córdoba, que hoy está en huelga de hambre. Lleva 27 días, lleva 86 kilos 400. Él comenzó con 99 kilos 600. Entonces igual es un despertar para nuestra gente. ¿Qué considera usted que injusto? Es que hoy en día, aparte, el Estado se ha encargado de injustificadamente encarcelar a nuestras autoridades estatales como Machi, Lonco, Huelquén, Huenchafe. Entonces, esa es la gran debilidad para nuestro pueblo, cuando nos encarcelan nuestras autoridades ancestrales. Entonces, como el Estado en sí nos quiere debilitar y encerrar, llegan a eso, los montajes, que hoy en día se ha dado bien fuertemente hacia nuestro pueblo. Claro. Ahora, ¿esto es una acción conjunta con otras comunidades a nivel nacional? Sí, de hecho el Machi nos dio el que se manifestamos a través de todo el país. Claro. Su apoyo, y estamos aquí. ¿Por lo mismo la manifestación también en el Puente Cruce? No, o sea, nosotros no... Hay diferentes tipos de manifestación, pues nosotros somos diferentes. Yo sí quería preguntarle, ¿la manifestación que se realizó en el Puente Cruce está vinculada a lo que se está realizando acá en el centro de la ciudad? No, tengo entendido, no. A mí se me olvidó preguntarte, en el comunicado que usted llega, ¿se refiere también al problema de la polémica de la operación Huracán en concreto? Por el caso Santiago, por ejemplo, de Patricio. En realidad no, es más que nada por el Machi Celestino y sus petitorios que él nos ha encomendado. ¿No tienen un pronunciamiento respecto a la operación Huracán? No.